Sección 7 de El Romancero de los Once Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso VII, Emperador. Sol del raudo pensamiento, procura irradiar mi espíritu. No al pobre cantor oscuro niegues tu rayo divino. Da formas a mi entusiasmo, da vigor al pecho mío. Y sobre el séptimo Alfonso, extiende tu hermoso disco. El nieto de Alfonso VI, el de Doña Urraca, hijo, el séptimo de su nombre, que la religión de Cristo lleva a las rudas ciudades del agareno vencido, el que conde de Galicia se apellida, siendo niño, el año 1112 sube a rey de sus dominios. En vano el rey de Aragón, esposo de Urraca, quiso, con la corona de Alfonso, acrecer su poderío. En vano, en recio combate, oyendo su afán indigno de hacerse dueño de Alfonso, trata con dañado ahínco. Que Dios protege su vida por mano del fiel obispo de Santiago, que a su rey liberta de aquel peligro. Anulado el matrimonio de Urraca con el caudillo aragonés por el papa Pascual II, provisto de justo temor el ánimo de la reina, busca asilo contra el formidable brazo del batallador consigo, llevando al reino gallego ocasión de mil conflictos que su ambicioso carácter forma en el país amigo. Al lado de Alfonso VII agrúpanse sus adictos y llevando por las tierras castellanas su heroísmo, son represalias de Alfonso entre otros pueblos rendidos a su valor Salamanca, Ávila y Segovia, el brillo de las armas de Galicia, cada batalla más limpio. Templa el furor de la reina, que al frente de su aguerrido ejército con derrotas sufre su justo castigo. La estrella que a la victoria conduce el genio atrevido de Alfonso VII luce con su fulgor diamantino. Las sombras de los Alfonsos que fueron en gloria ricos piden al séptimo cuenta de los laureles ceñidos. Todos esperan del joven monarca grandes designios, nuevo esplendor en sus armas, nueva prudencia en su juicio. Y en efecto, a poco tiempo de recibir complacido a Doña Urraca en Galicia, la presta su fuerte auxilio, recobrando varios puntos de su corona invadidos por el rey batallador. Pero tantos beneficios paga Urraca con disturbios, y otra vez el rey vendido alza sus armas triunfantes, sitiándola en su castillo de León, donde obligada refrena el guerrero brío, llegando a capitular con su agresor decidido. En 1126 exhala el postrer suspiro la reina Urraca en León, y Alfonso es reconocido rey de León y Castilla. En esta cae de improviso sobre los distintos puntos al rey de Aragón sumisos, que en breve acatan el mando de su monarca legítimo. Al fin señala una aurora el día que Alfonso, vencidos los gallegos descontentos, goza su imperio tranquilo en León, Asturias, Galicia, Toledo y Castilla, 5 reinos siempre disputados. Por eso a su real sobrino envidia Doña Teresa de Portugal de Dandíscolo, carácter como su hermana Doña Urraca, y advertido Alfonso de que en Galicia se interna, corre en alivio de sus pueblos y la arroja a sus estados vecinos, vengando la justa ofensa en los campos enemigos. Ya vencedor en mil lides, Alfonso siente el vacío de una esposa que a su trono dé frutos de su cariño. Mas apenas este príncipe con Berenguela se ha unido, pone a sus puros placeres el de Aragón entredicho, declarándole una guerra a la que acude solícito, si bien pronto la terminan sin sangre en los dos caudillos. Mas después el de Aragón, estando comprometido en lucha con la Gascuña, pone don Alfonso sitio a Castro Jerez, que rinde, y audaz hubiera seguido sus excursiones si el conde de Portugal agresivo contra Galicia no hubiera llamado de Alfonso el Brío, que va a templar la arrogancia del nuevo conde su primo. Muerto Alfonso de Aragón por el funesto destino que en la jornada de Fraga ahogó su ardor decisivo, ocupa Alfonso lo poco que faltaba a sus dominios. Convoca cortes en León, y ante ellas ostenta el título de emperador, consiguiendo verse con feudo asistido de García, rey de Navarra. En 1135 divide los cinco reinos en los príncipes sus hijos, Fernando y Sancho, si bien son por su padre regidos 22 años que marcan, con su régimen activo, en la pública riqueza, 1000 abundantes caminos. Entre los hechos que Alfonso corona en guerrero invicto es la toma de Almería contra fieros berberiscos, piratas que amedrentaban, con su pillaje continuo, las costas de España, Francia e Italia, rasgo muy digno de ocupar en la memoria de las naciones un sitio. 1147 fue el año de este prodigio, al que con sus contingentes contribuyeron reunidos todos los cristianos príncipes, presas de iguales peligros. A los 9 años después de haber al moro abatido, talando en Andalucía, ciudades y campos, quiso, envidiosa de su acero, la muerte cortar los ímpetus del monarca para dicha del suelo patrio nacido. Una destructora fiebre ceba su imperio maligno en Alfonso, que a otras luchas iba a dar feliz principio. Muere el 21 de agosto en Fresneda, ya cumplidos 59 años, cuando termina los 35 de su paternal gobierno, en brazos del más querido de sus hijos, don Fernando, recibiendo del obispo de Toledo con cristiana devoción el santo auxilio. En tiempos de este gran rey no halló la maldad abrigo, y aunque siempre con los suyos fue don Alfonso benigno, nunca con mano de hierro dejó de oprimir el vicio. Fundó algunos monasterios, aumentando el poderío de los que eran ya existentes del orden de San Benito. Además, este monarca convocó el sexto concilio de Compostela, el primero de Burgos con los distintos de Valencia, Salamanca, Valladolid y el Lavido, en la ciudad de Toledo, un décimo en el Guarismo. Con Navarra y Aragón dieron parias al prestigio de este rey la mayor parte de los príncipes moriscos. Las sombras de los Alfonsos, que fueron en glorias ricos, al dar el séptimo cuenta de los laureles ceñidos, quizá orgullosas vertieron lágrimas de regocijo. Fin de sección 7.